aquello que uno no necesita. Todo lo que involuntariamente somos. Todo lo que el pasado nos estropeó. Sin olvidar todo lo que nos adornó. Todo lo que el futuro nos promete. Sin olvidar con todo lo que nos amenaza. Todo se vuelve piedra. Y al final, después de los infinitos combates, que desde los tiempos del polvoriento barro, que alguna vez fuimos, se convierten en cenizas, y solo quedamos vos y yo.